Semana para la edición anual de la Expo Cannabis Sur 2012. Bajo la denominación de Foro del Cáñamo y Tecnologías Alternativas, Expo Cannabis Sur se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los próximos 18, 19 y 20 de mayo. Y tenemos con nosotras además a Raúl del Pino, que es director de comunicación de Espanabis y redactor de Cannabis Magazine. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo lleváis el tema? Ya falta muy poquito. Pues, como te puedes imaginar, con muchos nervios y muchas cosas de última hora, pero bien, ya tenemos mucho bagaje organizando ferias, foros y bueno. O sea que estáis, podemos decir que estáis animados, ¿no? Muy animados. Oye, Raúl, ¿cuándo y cómo surge la idea de hacer una feria internacional del cáñamo aquí en el Estado español? Pues surge pues a principios de, pues sobre el año 2000 más o menos, y a raíz de que, bueno, que en Europa pues estaban surgiendo ferias relacionadas con el cáñamo, y bueno, se pensó que por qué no hacerlo aquí, ¿no? Digamos que España últimamente está teniendo un papel muy relevante dentro de lo que es Europa respecto al cáñamo, y bueno, por eso están proliferando bastante las ferias, ¿no? Ahora en nuestro sector, pues bueno, aparte de las nuestras, pues la próxima que se hará en Irún también. ¿La de Irún también va a ser cosa vuestra? No, esa no es nuestra. Esa no es vuestra. Bueno, pero tres ferias canábicas tenéis, tenéis en Madrid, en Barcelona y tenéis en Málaga. Uh-huh. Vaya trabajazo, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Vaya, imagínate que organizar tres ferias al año es bastante trabajo. Oye, ¿cuál de ellas suele tener más éxito? Porque yo he oído, no sé si será cierto, que Barcelona es la feria internacional más importante del mundo. Sí, o sea, sin lugar a dudas. O sea, ten en cuenta que a Espanabis vienen, digamos que, todas las matrices de las compañías. O sea, que vienen, por ejemplo, mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, toda la gente de Europa. O sea, es una feria muy importante. Y para los que nunca han ido a una feria del cáñamo, ¿cómo podríamos explicarles? ¿En qué consiste, Raúl? Bueno, pues lo que intentamos de alguna manera en cada feria o en cada foro es mostrar todo lo relacionado con la industria y la cultura del cáñamo. O sea, desde pues, toda la parte de cultivo, parafernalia, etcétera, y luego intentar informar y de alguna manera intentar que haya una visión normalizadora sobre el cannabis. ¿Porque existe esta visión normalizadora de la que hablas o todavía estamos verdes en este tema? Es que es muy difícil, o sea, yo creo que la sociedad sí que se va concienciando sobre, pues, respecto al cannabis, pero también es verdad que te encuentras con, pues, muchas veces con gente que está muy obcecada y el cannabis es droga, ¿no? Y en droga engloban todo tipo de cosas que, bueno, que no tiene nada que ver. Es verdad. ¿Y cuáles crees tú que son los mitos más importantes que deberían desmentirse sobre el cannabis? No sé, por ejemplo, mitos como que se pierde memoria, que está demostrado que no, que es que además el cannabis es un neuroprotector. Sí, efectivamente, o sea, el cannabis ejerce una acción neuroprotectora y, bueno, luego aparte todos los estudios que hay recientemente sobre, pues, el uso de cannabis para combatir cierto tipo de tumores o de cáncer. Y luego, bueno, pues la típica historia es que de los porros se pasa exacto, a la heroína, ¿no? Entonces, exacto. Como, a ver, esto no se sostiene. Si la gente que consume cannabis pasara a la heroína, estarían las calles llenas de heroinómanos. Y más así, o sea. Es verdad, porque además recientemente he leído que, bueno, los jóvenes del Estado son los mayores consumidores de cannabis de toda Europa. Vamos, que digo yo que está presente en todos los sitios. Sí, no, está claro que está bastante introducido en la sociedad. Es una cuestión de, bueno, saber, tener una visión un poco, pues, saber cómo encajarlo dentro de todo el devenir diario y de, digamos que, de nuestra sociedad actual, ¿no? Es una forma de intentar introducir el cannabis y, como te he dicho antes, normalizarlo, ¿no? O sea, que sea una cosa, pues, normal, igual que la gente pues va y se toma una cerveza, pues porque no se puede tomar un porro. Además, precisamente durante la celebración del tercer foro del cáñamo y las tecnologías alternativas, vais a contar con la participación de activistas y asociaciones que van a debatir sobre los diferentes modelos de club de cannabis, desde Panaj a Rasquera, por ejemplo, con todo el tema que se ha visto además en los medios, para dar a conocer al público asistente pues la realidad de la situación actual, ¿no? Que en algunos casos pues dista bastante, ¿no? Me imagino que ahí los medios de comunicación son los grandes responsables. Hay mucha desinformación o manipulación por parte de los medios de comunicación, Raúl. Hombre, yo sinceramente creo que sí. O sea, lo de Rasquera, pues bueno, que el ayuntamiento haya cedido a una asociación terrenos para cultivar cannabis y que se haya montado todo el revuelo que se ha montado alrededor de este tema, me parece un poco sorprendente cuando España es el segundo productor mundial de morfina farmacéutica. Tenemos en España 40.000 hectáreas destinadas al cultivo de amapola. ¿Por qué no surge esa controversia, ¿no? De, hostia, estamos cultivando opio. Es cierto, sí. ¿Y vosotros recibís apoyo de los medios en vuestras ferias? Pues a ver, sí que solemos recibir apoyo de los medios. También es verdad que, bueno, que a veces quien menos te espera, pues de alguna manera, por ponerlo entre comillas, te traiciona y otras veces de quien menos te lo esperas, pues de repente ves un reportaje serio, objetivo, no sé. Vosotros tenéis en esto experiencia porque, claro, tenéis la revista de Cannabis Magazine. Sí. Entonces sí, notaréis, lógicamente, esa manipulación, bueno, al 100%, ¿no? Y en primera persona. Sí, no, y sobre todo... Y esa falta de información. Sí, no, sobre todo, por ejemplo, en estudios que dicen que el cannabis, por ejemplo, perjudica la memoria y tal, y luego te pones un poco a indagar sobre qué tipo de estudio ha sido, cómo se ha hecho, y te das cuenta que es un estudio que no es para nada válido. Que no tienen base científica. Y, claro, sin embargo, otros que sí lo tienen, como por ejemplo las investigaciones que desarrolla el equipo de Manuel Guzmán, pues no se les da la importancia de los medios que debería dárseles, ¿verdad? Claro, entonces te encuentras con eso, o sea, es que de entrada todos los estudios que hay actualmente, o sea, están viciados, es decir, yo quiero saber, demostrar que el cannabis provoca fallos en la memoria a corto plazo, a largo plazo. Y como sea, lo voy a demostrar. Claro, claro, entonces de alguna manera ya está viciado. A base de error ensayo alguna saldrá, ¿no? Exacto. Oye, Raúl, ¿qué tenéis preparado para esta Feria Internacional del Cáñamo? ¿Qué actividades nos vamos a encontrar este año y también qué novedades con respecto a anteriores ediciones? Pues bueno, tenemos un programa muy completo sobre conferencias que están todas en su gran mayoría relacionadas con el cannabis, con su uso terapéutico. Sí, porque además vosotros le dais mucha importancia al tema terapéutico y está siempre presente en todas vuestras ediciones. Sí, o sea, es que lo que creemos es una parte primordial, es una función primordial del cannabis. Entonces, bueno, muchísima gente viene preguntando pues cómo pueden usarlo y, bueno, en alguna edición, sobre todo en Málaga, me he encontrado, pues, sobre todo en la primera edición, vinieron unos cuantos médicos porque querían informarse y querían tener información más de cerca sobre los usos que podían darle al cannabis. Y bueno, aparte de las conferencias, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Porque, bueno, había algunas novedades, por lo menos en vuestra página web se anunciaban ciertas novedades, ¿no? Alguna cosa diferente con respecto a otras. Sí, bueno, este año tendremos un área así un poco de ocio y esparcimiento, que bueno, mejor guardar un poco la sorpresa. Ajá, y cuando la gente vaya por ahí y se lo vea. Y luego, pues, hacer hincapié un poco en el debate que hemos comentado al principio sobre pues, los diferentes modelos de clubs, que me parece muy interesante y que es un tema que tenemos que abordar y tomarnos muy en serio, ¿no? Oye, Raúl, la feria que se hizo en Barcelona, la Spanabis, fue además hace relativamente poco, porque fue a finales de febrero. ¿Qué balance habéis hecho de la feria? ¿Ha sido tal y como os esperabais? Sí, o sea, Spanabis digamos que cada año sorprende, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo antes de que abriera la feria, y estoy hablando del miércoles, el día de montaje, flipando un poco con lo que se estaba gestando allí dentro. Vamos, que solo faltaba gente con la tienda de campaña haciendo cola. Era más el tema de los stands, o sea, este año... El trajín. Claro, han sido, la gran mayoría tenían dos pisos, se lo habían currado muchísimo, fue muy difícil elegir cuál era el mejor stand. Por cierto, Raúl, ahora que hablabas de stands, ¿qué expositores nos podemos llegar a encontrar mientras caminamos por la feria? Bueno, pues digamos que siempre contamos con las asociaciones, cada asociación, bueno, tanto en Barcelona, pues aquí en Málaga, es la Arceca, digamos que es la que juega en casa, y luego, bueno, pues tenemos desde los mejores bancos de semillas que hay actualmente hasta pues todo lo relacionado con cultivo y, no sé, por ponerte un ejemplo, uh-huh. Este año, la novedad que Héctor Brotón, que, bueno, es un abogado prestigioso dentro del mundo del cannabis, va durante los 3 días de feria a ofrecer un servicio jurídico gratuito en la feria. Ah. Toda la persona que quiera, pues, informarse. Sí, sí, el gabinete de Héctor Brotons. Sí, sí. Estarán ahí y habrá dos personas, habrá dos abogados que informarán a la gente sobre las cuestiones. Hombre, eso es una idea maravillosa porque, vamos, yo estoy segura de que toda la gente que va a la feria... La gente tendrá miles de dudas jurídicas, miles. ¿Y os habéis planteado, por ejemplo, al igual que este año vais a hacer lo de Héctor Brotons, hacer otro año quizá con un médico? ¿O es algo demasiado difícil porque habría demasiada gente? Bueno, en Spanavis tuvimos durante determinadas horas un médico que, bueno, pues que atendía las preguntas de la gente sobre pues, temas relacionados con el uso del cannabis terapéutico. La verdad es que, bueno, digamos que damos, o sea, en todas las charlas, en todas las conferencias, pues tenemos médicos, psicólogos, y por ejemplo, como has mencionado antes, a Manuel Guzmán, que viene en alguna de nuestras ferias, y la gente es ahí donde realmente formula las preguntas, ¿no? O sea, que realmente creo que podría ser un servicio muy útil, pero vamos, la gente prefiere preguntar in situ en las conferencias. Sí, que el formato actual por lo menos está funcionando como es debido. Sí. Oye, por cierto, ¿y el tipo de público que acude a vuestras ferias, cómo son? Porque claro, la gente, como decíamos antes, ¿no? Dices, fumo cannabis y ya se piensan que eres un delincuente. Sin embargo, como no es algo así, no es así, porque está claro que el cannabis no entiende ni de estatus sociales, ni de razas, ni de sexo, ni de nada. Tipo de gente de todos los tipos, ¿no? Sí, o sea, a nuestros foros y ferias, o sea, acude gente de todo tipo, desde personas jóvenes hasta personas mayores que, bueno, por ejemplo, en algunas ediciones ha venido gente mayor simplemente a escuchar las conferencias, a estar allí durante todas las horas que han durado, pues sobre todo el sábado, que es cuando lo dedicamos más al cannabis terapéutico, y se han pasado allí todo el día. Entonces, bueno, hay de todo tipo, de personas, de estatus social, de profesiones. Sí, que incluso hasta familias, ¿no? Irán. Sí. Bueno, familias, ya sabes que no pueden entrar menores. Pero... Vale, no pueden entrar menores de 18 años. Exacto. Ni siquiera acompañados de los padres, ¿eh? No, ni siquiera. Vamos, o sea, es un requisito sin el cual no pueden entrar menores porque es una actividad que, bueno, pues, solo para adultos. Ajá. Oye, y otra cosa, apoyo de las instituciones, de los lugares a donde vais a poner cada feria, ¿os apoyan? ¿Os están tratando bien? A ver. ¿O te ponen muchas pegas para hacer una feria así? Apoyo institucional, no hay un apoyo institucional implícito. O sea, evidentemente el que te permitan hacer una feria, un foro de este tipo, de cierta manera ya es un apoyo. O sea, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, siempre nos hemos encontrado con que es imposible utilizar los recintos de la Casa de Campo, del IFEMA, porque nos ponen pegas. Entonces, sí, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, lo hacemos en el Ayuntamiento de Leganés y nos permiten hacerlo, pues bueno, de alguna manera es una especie de apoyo. Claro. Y en Barcelona, por ejemplo, porque en Barcelona están muy acostumbrados a tener todo tipo de ferias y siempre es un reclamo turístico, además económicamente les viene de lujo. ahí, ¿qué tal lo llevan las autoridades con vosotros? ¿Bien? ¿Encantados? Bueno, está en Barcelona Centro, es evidente que no se pueden hacer eventos de este tipo. Sí, pero por eso soléis hacer en Cornellá. Claro. Y bueno, durante estos, el año que viene cumplimos 10 años, durante 8 ediciones o 9 ediciones siempre hemos contado con el ayuntamiento, ¿no? O sea que contentos estarán sin duda alguna. Sí, no, por supuesto, claro. Y en Málaga, por ejemplo, porque además en Málaga vais a estar en la misma capital de Málaga, ¿no? En el recinto. Sí, no, en Málaga, quien está ahora a cargo del ayuntamiento es el gobierno del PP, y bueno, no nos han puesto pegas. O sea, ellos consideran que es una feria profesional y bueno. Como otra cualquiera. Sí, me imagino que les interesará económicamente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues Raúl, esto ha sido todo por hoy. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas aclarado pues muchas dudas que teníamos y que nos hayas explicado además cómo es una feria, porque hay un montón de gente pues que no sabe. Yo os deseo, de verdad, mucho éxito, que esta feria, bueno, pues que vaya muchísima gente, ¿eh? Y como siempre, pues daros las gracias porque hacéis una gran labor, porque gracias a las ferias que hacéis, pues hay mucha gente que intercambia conocimientos, opiniones y que encuentran incluso pues soluciones a patologías o a problemas de salud que puedan llegar a tener. Y la verdad es que es muy positivo que haya ferias como esta. Creo que es un aporte muy necesario en la sociedad en la que estamos y más todavía en los tiempos que corren. Sí, y bueno, nada, agradeceros también a vosotros la labor que hacéis y bueno, que esperamos veros por allí. Allí estaremos y ya sabéis, esta es vuestra casa, para lo que necesitéis, aquí nos tenéis. Raúl del Pino, director de comunicación de Spanavis y redactor jefe de Cannabis Magazine, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Espero que esta semanita que tenéis por delante, ultiméis esos pequeños detalles y que no tengáis que sufrir y estar a base de valerianas. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto, Raúl, gracias. Solid rock. I bring up the family as father, mother, and son. No one could never blow us away. The roots of our love went deep down in there. I know you are the one. You are the mother of my child. Blood of my blood, skin of my skin, flesh of my flesh. Like I said, I know.